La llamada dentro de la llamada. Hizo sus primeros votos el 24 de mayo de 1931, una fecha en la que ratificó su deseo de entregarse por completo al Señor. Comenzó a dar clase en la escuela conventual de Loreto, en los entornos de Darjeeling. También trabajó, aunque muy poco tiempo, de ayudante del personal sanitario de un pequeño centro médico, en donde pudo ver en qué estado físico tan deplorable llegaban muchos después de caminar varias horas. Para la hermana Teresa existía una íntima y misteriosa relación entre Cristo y aquellos seres que sufrían y con los que se encontraba cada día. Su actitud profundamente espiritual frente a los que sufrían, y de hecho, frente a los demás aspectos de la vida religiosa, no pasaba desapercibida para las hermanas de la comunidad. Una de ellas la recuerda así: su afición a la oración era motivo de amable insistencia que no pasaba inadvertida a la gente. En otros aspectos parecía insignificante, ni particularmente educada, ni particularmente inteligente. En su humildad y sencillez, sabía ocultar los ricos dones con que estaba dotada. Las religiosas de Loreto tenían en aquel tiempo otros 6 colegios en Calcuta y eran muy respetadas y estimadas por su excelente labor educativa. Muy pronto, la hermana Teresa, de Darjeeling, fue destinada a la comunidad de Entali, en Calcuta, a una de las escuelas dirigidas por las hermanas de Loreto, donde enseñó en la escuela de Santa María para chicas. Así nos describen la labor que desempeñaban las religiosas de Loreto en Entley. Ocupaban una finca grande. En ella las monjas habían erigido un colegio con capacidad para unas 500 alumnas internas, incluidos un buen número de huérfanas que no pagaban la pensión, además de 300 alumnas medio pensionistas y externas, procedentes, en su mayor parte, de familias humildes. El convento no aislaba a las hermanas y podían comprobar la situación de pobreza que padecían aquellas gentes. La vocación de las monjas de Loreto, a la que se mantuvieron fieles a lo largo de los años, fue la de abordar los problemas de la pobreza a través de la educación. Era la misión que Dios les había confiado. Aunque la hermana Teresa no poseía títulos académicos oficiales, pudo dedicarse a la enseñanza porque entonces tampoco se los exigían. Demostró su competencia pedagógica y sus cualidades para atender y formar a las alumnas. En Entley se consagró en alma y cuerpo a la formación intelectual y espiritual de las jóvenes bengalíes, bajo la dirección de la madre Cenáculo, una religiosa muy santa. La hermana Teresa pudo conocer la espantosa pobreza que reinaba en muchos barrios de Calcuta. El 24 de mayo de 1937 hizo su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa. Continuó su labor educativa en Santa María, donde años más tarde se convertiría en directora del centro. En Entley existía la Asociación de María, que funcionaba de forma parecida a la que había pertenecido la propia Madre Teresa cuando era niña en Skopie. Dirigía la asociación el padre Julián Henry, sacerdote belga. La Madre Teresa sabía infundir entusiasmo a las participantes en la asociación. Un grupo visitaba el hospital local. A las jóvenes les gustaba esta labor asistencial que les permitía ejercitar la caridad cristiana, consolar y animar a los enfermos, hacerles pequeños servicios, escribirles las cartas que querían enviar. Otros grupos visitaban el barrio de Motty Hill, cuyas improvisadas barracas se extendían al otro lado de los muros del convento. El deseo de la Madre Teresa hubiera sido hacer algo por aliviar las necesidades de toda aquella gente y acercarles a Dios, porque en el orden espiritual estaban tan abandonados como en el material. También publicaban un boletín, a través del cual las jóvenes hindúes se empapaban de los mismos ideales misioneros que tanto habían influido en la vocación de la Madre Teresa. La labor que la Madre Teresa realizaba entre sus alumnas lo expresa una de ellas. La Madre Teresa no era sólo nuestra maestra, sino que nos conducía constantemente a Cristo. Tanto si éramos cristianas como hindúes o musulmanas, siempre nos hablaba de Jesús. Solía contarnos la historia de la samaritana. Nos decía que Cristo tenía sed de agua y de amor. También nos hablaba de la visitación, de que Nuestra Señora se apresuró porque la caridad no puede esperar y no podemos entretenernos ni pasar de largo. ¿De qué otra cosa podía hablar la Madre Teresa sino de lo que tenía en el corazón? Los domingos visitaba a los pobres de los barrios más necesitados. No podía darles ningún bien material porque su vida siempre se caracterizó por la pobreza, tanto real como espiritual. Pero les llevaba lo que podía y que carecía de valor en la comunidad. La experiencia de mezclarse con los pobres de la India era sencillamente el fruto de la educación recibida en la familia que ella había sabido asimilar. Estaba convencida de que la privación de las cosas materiales no disminuye necesariamente la capacidad de ser feliz. Este principio le demostró que su sola presencia bastaba frecuentemente para hacer felices a las personas a las que visitaba. Después de visitar a una mujer extremadamente pobre y que, sin embargo, la saludó con grandes demostraciones de alegría, escribió: «Oh, Dios mío, qué fácil ha sido hacer feliz a esa persona. Dadme fuerza para ser siempre luz que ilumine sus vidas, a fin de que pueda conducirlos a ti». A esto conducía cuanto hacía. Durante los años de la guerra, en Calcuta aumentaron las necesidades. Millones de personas perdieron la vida. Numerosos niños fueron abandonados en la puerta de Loreto, a los que atendieron las religiosas. Y cuando las fuerzas japonesas se encontraban cerca de Birmania, evacuaron 300 huérfanos y otros niños de Loreto en Chelí a conventos situados en el extrarradio de la ciudad. El complejo Encheli fue ocupado y transformado en hospital militar británico y sus dormitorios reservados a los heridos. Ante esta situación, la Madre Teresa quiso quedarse en Calcuta. La escuela bengalí fue trasladada a Convent Road y sustituyó a la Madre Cenáculo como directora y superiora. Ella estaba decidida a no interrumpir la labor pedagógica. Al ver que otras religiosas se marchaban y la Madre Teresa se quedaba, aumentó el aprecio de sus alumnas, que le tenían un gran cariño. Poco después de su nombramiento como directora del colegio, escribía a su madre a la capital de Albania, donde ahora vivía con sus dos hijos: «Esta es una nueva vida. Nuestro centro es maravilloso. Soy maestra y me gusta mi trabajo. También soy directora de la escuela y todo el mundo me quiere». Y era verdad, todos la querían. Al contacto con tanto sufrimiento físico, moral y espiritual, y la desesperación de tanta gente de la que la Madre Teresa había sido testigo, aunque hasta ahora de manera limitada, empezó a experimentar el deseo de darse más de lo que se había dado hasta entonces. A nadie comunicó sus sentimientos, como tampoco lo supo entonces el sacerdote que luego se convertiría en uno de sus colaboradores más cercanos. Este sacerdote jesuita, el padre Van Exen, era experto en religiones árabes y musulmanas, y había llegado a Calcuta con la intención de trabajar con los musulmanes de la ciudad. Él y otros dos profesores se sentían llamados a un apostolado intelectual y buscaban un lugar donde llevar a cabo su labor. El superior de los jesuitas les cedió una casa en Baitacana, cerca de la comunidad de la Madre Teresa, y le ofreció celebrar diariamente la misa a la comunidad, a lo que contestó: «El padre provincial me ha llamado a la India para que me ocupe de los musulmanes, no de las hermanas». Sin embargo, se dejó convencer. El 12 de julio, al día siguiente de empezar a trabajar en Baitacana, celebró la misa a la comunidad y conoció a la Madre Teresa, que no le hizo mayor impresión, sino que le pareció una religiosa sencilla, muy devota y preocupada por los pobres. Pero a la Madre Teresa sí le debió causar muy buena impresión, puesto que al poco tiempo le pidió que fuera su director espiritual. Tampoco esto le ilusionó. Era lo último que él deseaba hacer y pensó que podía distraerle de sus ocupaciones. Con todo, le dijo que hiciera su petición por escrito al arzobispo Ferdinand Perrier, el que había asistido a su toma de hábito. Aunque era lo último que el jesuita deseara hacer, ser el director de una monja, por obediencia lo aceptó. Providencialmente, por este medio, conoció la intensa y profunda vida espiritual de la Madre Teresa. Al terminar la guerra, la comunidad de la Madre Teresa volvió al convento de Enchilí y fue sustituida en su puesto por la anterior Madre Cenáculo. Pero al ser ya mayor, la Madre Teresa tuvo que asumir la mayor parte del trabajo práctico. El trabajo se le acumuló cuando, con motivo del conflicto entre hindúes y musulmanes, al no disponer de maestros para dar clase de cuarto a décimo, ella se hizo cargo de todas las alumnas y de los niños cuyas familias vivían demasiado lejos para recogerlos. Y además, porque así quería evitar que vieran las cruentas escenas que tenían lugar en las calles. La situación no era fácil, pero ella vivía con una confianza grande puesta en Dios. En una ocasión en la que no tenía nada para comer, nos dice una de sus alumnas cómo lo solucionó. La Madre Teresa nos dijo: «Voy a salir. Vosotros, niños, os quedaréis rezando en la capilla». A las 4 de la tarde, la despensa estaba llena de verduras y comida. Las cosas empeoraron cuando el 16 de agosto de 1946 estalló en Calcuta la violencia entre musulmanes e hindúes. Aquel año, la Madre Teresa se encontraba débil y enferma. Sus superioras estuvieron pendientes de su salud y cuando el trabajo se multiplicó, se ocuparon más de ella. La Madre Teresa tenía el pecho débil y, temiendo que pudiera padecer tuberculosis, le mandaron que por las tardes descansara 3 horas en la cama. Lo que esta obediencia supuso para ella lo pudo comprobar su director, quien afirma que «la he visto impresionada por la muerte de una hermana y cosas de este tipo, pero nunca la había visto llorar. Sin embargo, entonces había lágrimas en sus ojos. Para ella era una contrariedad tener que estar en la cama sin poder trabajar. Era mucho lo que había que hacer, y a ella, siempre tan entregada, le dolía no poder colaborar con la intensidad anterior. Los superiores creyeron oportuno enviarla al convento de Loreto, en Darjeeling, pueblo situado a los pies del Himalaya, a unos 650 kilómetros al norte de Calcuta, a fin de que participara en el retiro anual y por el bien de su salud y para proporcionarle el necesario descanso. Fue en este viaje cuando el Señor le manifestó la misión para la que él la tenía destinada. Tenía entonces 36 años. En el tren polvoriento y en malas condiciones que la llevó a Darjeeling, se produjo lo que la Madre Teresa describiría después como la llamada dentro de la llamada. Aunque ella hablaba poco de esta experiencia, así se expresó en dos ocasiones. Sobrevino el 10 de septiembre de 1946, en el tren que me llevaba a Darjeeling, una estación de montaña próxima al Himalaya. Estando recogida en oración, en la intimidad con el Señor, oyó lo que, según ella, era una llamada dentro de la llamada, una vocación dentro de la vocación. Y continúa diciendo: fue en aquel tren. Oí la llamada para dejarlo todo y seguirle a él a los barrios más miserables, para servirle en los más pobres de los pobres. Fue una llamada dentro de mi vocación. Era una segunda llamada. Era una vocación para abandonar incluso Loreto, donde estaba muy feliz, para ir a las calles a servir a los más pobres de los pobres. El mensaje era muy claro. Tenía que dejar el convento y dedicarme a los pobres, viviendo entre ellos y como ellos. Fue una orden. Yo sabía que era su voluntad y que tenía que seguirle. Supe enseguida de qué se trataba, pero no cómo llevarlo a cabo. No había duda de que iba a ser su obra, una obra de Dios. La inspiración divina recibida no se limitó a la experiencia tenida en el tren, ya que la Madre Teresa siguió recibiendo luces de Dios con respecto a la obra que iba a emprender y cómo iba a realizarla durante todo el tiempo que duró su retiro. Tras su experiencia en el tren, siguió un período de silencio, soledad y oración. El padre que dirigió el retiro se dio cuenta de que la Madre Teresa estaba más absorta en la oración que de costumbre y que, de vez en cuando, hacía anotaciones en pequeños trozos de papel. Desde entonces, de una manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón y el deseo de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Mediante locuciones interiores, Jesús le reveló el deseo de su corazón de encontrar víctimas de amor que irradiasen a las almas su amor. Jesús le suplicó: ven y sé mi luz. No puedo ir solo. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la ignorancia que tenían de él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió a Madre Teresa que fundase una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre los pobres. Acerca de lo que esta llamada fue para la Madre Teresa y su decidida respuesta, diría más tarde: la llamada de Dios para ser misionera de la caridad es para mí como el tesoro escondido que, para poder comprarlo, lo vendí todo. Recuerde lo que dice el Evangelio sobre lo que hizo el hombre cuando encontró el tesoro. Lo escondió y vendió todo para adquirirlo. Eso es lo que yo quiero hacer por Dios. Tenía muy claro que había recibido de Dios la vocación a la vida religiosa, y no se trataba de dejar su condición religiosa. Dios la llamaba ahora a otro tipo de labor y de servicio, pero dentro de la religión. Lo que Jesús quería era que le sirviera en los más pobres entre los pobres, los abandonados, los desheredados, los sin hogar. Jesús la había invitado a seguirle con pobreza real, material, llevar una forma de vida similar a la de los más necesitados, en quienes él está presente, sufriendo y amando. Ella había respondido con un sí incondicional a esa invitación, lo mismo que la Virgen había hecho cuando el arcángel Gabriel le habló de parte de Dios. Como la Virgen no sabía cómo llevaría a cabo la misión encomendada, pero se puso en manos de Dios con plena fe e ilimitada confianza. Ese encuentro tan inesperado con Cristo, pero lleno de luz, infundió en ella un espíritu nuevo, una nueva orientación en su misión apostólica. La gracia que el Señor le infundió encontró un corazón preparado para recibirla, ya que estaba acostumbrada a seguir las inspiraciones divinas y a reflexionar sobre la triste situación de quienes no tenían oportunidades de conocer el infinito amor de Dios a sus criaturas. Su proceso espiritual había sido ascendente. Respondió con prontitud y generosidad a la llamada de Dios. Dejó su familia, sus costumbres, su patria, todo lo que constituía su vida, y había partido hacia un lejano país. Se entregó con toda la fuerza de su juventud y generosidad a la nueva vida que había abrazado, empezando por negarse a sí misma y entregarse de corazón a Cristo y los hermanos. Gradualmente, el Señor le fue invitando a un mayor desprendimiento, a una mayor entrega, a un mayor anhelo de complacerle en todo, a lo que respondió con cuanto era y tenía. Y el amor de Cristo fue creciendo cada día en aquel corazón generoso. Ahora, ante la clara invitación del Señor a emprender una nueva vida, la aceptó sencilla y amorosamente. Vivía consciente de que estaba desposada con Jesús y dispuesta a seguirle en extrema pobreza. Siempre había confiado en él, y su voluntad había guiado su vida. La llamada dentro de la llamada fue para ella una expresión clara del querer de Dios sobre ella. No quería dejar el convento por afán de novedad, ni por iniciativa propia, ni porque no estuviese a gusto donde estaba. En la congregación de Loreto había vivido su consagración a Dios y encontrado el ambiente de oración, de fraternidad y de apostolado, y las ayudas necesarias para vivir con plenitud su entrega a Dios. Al ser una persona de profunda oración y de arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus alumnas, los casi 20 años que Madre Teresa transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su caridad, altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural de organizadora, vivió todos estos años su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. Sencillamente, ahora era ella la que debía responder a la nueva llamada que Dios le hacía. Por eso no cayó en la tentación de despreciar la vida que hasta ahora había vivido, ni de pretender desviar el instituto de su propio carisma, ni de querer arrastrar a otras hermanas hacia su nueva vida. Era consciente de que el instituto de Loreto había recibido de Dios un carisma que estaba produciendo muchos frutos en la Iglesia. Cada uno es llamado a una vocación concreta. Era a ella a quien el Señor llamaba ahora para una nueva misión. Llama mucho la atención la prudencia y decisión que mantuvo desde que recibió la nueva llamada, y cómo fue dejándose llevar por Dios en los pasos que tuvo que dar. La experiencia que había vivido durante el viaje en el tren a Darjeeling y en los días siguientes, y que la Madre Teresa consideró oportuno mantener en secreto, fue la semilla que el Señor sembró en su corazón y que produciría frutos espléndidos más tarde. A comienzos de octubre regresó de Darjeeling a Calcuta para continuar su trabajo en la Escuela de Santa María de Loreto. Dirigió un retiro centrado en el tema de la exclamación de Cristo en la cruz, «Tengo sed», así como de la petición que Jesús le hace a la samaritana, «Dame de beber». El objetivo de su vida y de la congregación que más tarde fundaría era saciar la sed de Cristo crucificado por amor a las almas. Estaba convencida de que cuando en la cruz Jesús pronunció las palabras «Tengo sed», quería expresar con ellas el deseo que sentía Dios de atraerse a la humanidad entera hacia sí. Veía en aquella llamada como una expresión de la misma sed que manifestó a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Una sed que no se podía saciar solo con agua, sino también con amor. Un amor que solo podía proceder de Dios. Por eso, las portadoras de ese amor, las que luego serían las misioneras de la caridad, debían ser obedientes a Dios. Si alguno tiene sed, que se acerque a mí y beba. El hombre tiene sed de Dios. En los cuerpos hambrientos, sedientos, enfermos de los pobres, la Madre Teresa veía al Cristo que en el Evangelio de San Mateo se había identificado claramente con los necesitados. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Encarcelado y me visitasteis. Los recuerdos de una antigua alumna ponen de manifiesto la gran importancia que la Madre Teresa, ya desde sus años de maestra, concedía al diálogo entre Jesús y la samaritana junto al pozo de Jacob. Hasta el final de su vida, Madre Teresa insistiría en que la única y más importante razón para la fundación y existencia de la congregación que ella fundaría sería saciar la sed de Jesús en la cruz. Esto indica que su experiencia mística tuvo lugar en el contexto del Calvario. En el momento en que Jesús, estando a punto de morir en la cruz, gritó: «Tengo sed». Esta cita de la Escritura representó para ella un resumen y un recuerdo permanente de su llamada. Así explicaría en qué consistía esta sed y cómo debían responder quienes participaran en esa vocación. «Tengo sed», dijo Jesús en la cruz, cuando fue privado de todo consuelo, muriendo en la pobreza absoluta, abandonado, despreciado y roto en cuerpo y alma. Él habló de su sed, no de agua, sino de amor, de sacrificio. Jesús es Dios, por tanto su amor, su sed, es infinita. Nuestro objetivo es saciar esta sed infinita de un Dios hecho hombre. Así como los ángeles que adoran en el cielo cantan sin cesar las alabanzas de Dios, así las hermanas, utilizando los cuatro votos de pobreza absoluta, castidad, obediencia y caridad hacia los pobres, sacian incesantemente a Dios sediento a través de su amor y del amor de las almas que le lleven. A saciar esta sed invitaba el Señor a la Madre Teresa. El comienzo de estas experiencias extraordinarias no dejó de inquietarla, y en su corazón surgieron las dudas acerca de su capacidad para afrontar las exigencias de esta nueva llamada. No dudó en exponer estos temores o dudas a su director. Con toda sinceridad, le manifestó su miedo, su desconcierto, sus reservas a abrazar las privaciones que esa nueva vida exigiría y las burlas que tendría que soportar, porque tanto en la iglesia como en la ciudad no todos aprobarían que una religiosa europea viviera fuera del convento. También le entristecía tener que dejar Loreto. Pues a pesar de todo, esta religiosa que estaba enamorada de Jesucristo no podía dejar de escuchar esa voz que le decía: «¿Te negarás?». Esta penetrante pregunta resonaba en su corazón y no dudaba en responder con plena entrega a lo que el Señor le proponía. Por eso, después de esta lucha inicial, su convicción de que Dios la llamaba a esa nueva vida se hizo más firme. Aquella inspiración recibida de Dios no fue una ilusión. El tiempo demostraría que los hechos excepcionales que tuvieron lugar más tarde fueron el resultado de aquella experiencia esencialmente íntima de una mujer piadosa, aunque aparentemente sencilla, hasta el extremo de que la gente comprendería que había recibido una gracia divina, un carisma. Y es que aquella religiosa pequeña de cuerpo, pero con un alma gigante, poseía el don de irradiar amor. Ella misma diría más tarde que la capacidad de transmitir el amor de Dios dependía sobre todo de un contacto personal interior con el fuego del amor divino. La inspiración recibida encontró en la Madre Teresa la mejor disposición para esa unión con Cristo, tan profunda que le acompañó toda su vida. Los que la conocieron los primeros años de la fundación que Dios la mandaba crear, hablan con frecuencia del fuego que parecía arder en ella. Aquella segunda llamada la urgía a responder con un apostolado específico ante una realidad de hombres sedientos del amor de Dios. Todo lo que hizo solo puede explicarse desde ese amor a Cristo, que la llevaba a descubrirle sobre todo en los pobres y en los que sufren. No se cansaría de decir que todo lo hacía por Cristo. Quería saciar esa sed de Cristo, y por eso quería poner cuanto antes en práctica su realización. El retrasarla no iba con su personalidad, ni con sus convicciones, ni con su generosidad. El ejemplo de la visitación de la Virgen a su prima, a la que se apresuró a visitar, estaba siempre presente en sus pensamientos, y por eso ya les decía a sus alumnas: «Nuestro Señor tiene prisa, porque la caridad no puede esperar». Pero su director, el jesuita padre Van Exem, no pareció opinar lo mismo, y ella, siempre obediente, seguiría los pasos que él le indicase. A su regreso a Calcuta, la Madre Teresa, en cuanto le fue posible, le entregó los papelitos que había escrito durante el retiro para que le diera su opinión y la orientara. El padre se llevó los papeles para revisarlos en la intimidad de su habitación y encontró en ellos los elementos esenciales de lo que luego pondría de manifiesto el futuro, que la Madre Teresa debía abandonar la congregación de Loreto sin renunciar a sus votos. Debía fundar una nueva congregación que trabajaría para los más pobres de los pobres en los barrios más míseros con espíritu de pobreza y alegría. Sería necesario hacer un voto especial de caridad para consagrarse a los pobres. No habría institución alguna, ni hospitales, ni grandes dispensarios. La labor se llevaría a cabo a favor de los abandonados, de aquellos que no tenían a nadie, verdaderamente los más pobres. Aquel sacerdote, al leer esos apuntes, no sólo se confirmaba en la opinión que en un primer momento le causó la Madre Teresa como una religiosa buena, sencilla, humilde y muy obediente, porque todas estas virtudes seguían resplandeciendo en ella. Pero después fue descubriendo que la Madre Teresa era una persona de destacada santidad, sacrificada, valiente, generosa y compasiva, y de una unión con Dios que superaba lo que él pudiera pensar. Además, estaba convencido de que por propia iniciativa nunca la Madre Teresa se habría planteado dejar la congregación de Loreto para fundar una nueva congregación. La inspiración recibida era tan persuasiva que no podía dejar de atender esa voz sin pagar el alto precio de ser infiel a su más profundo amor. A pesar de esta positiva opinión que el padre Van Exem tenía de la Madre Teresa, sabía que no le correspondía a él decidir cuál era la voluntad de Dios con respecto a ella. Él era un sacerdote joven. No le parecía que debía cargar él solo con la responsabilidad de la decisión de la Madre Teresa. Como primer paso, antes de dirigirse al arzobispo y a las superioras de la congregación de Loreto, le dijo que lo primero que tenía que hacer era esperar y orar hasta enero. Así confirma la Madre Teresa lo que le dijo: «El padre Van Exem aunque vio que era de Dios. Aún así me dio largas y me prohibió incluso pensar en ello. A menudo, muy a menudo, durante los 4 meses, entre septiembre de 1946 y enero de 1947, le pedí que me dejara hablar con Su Excelencia el Arzobispo de Calcuta, pero siempre se negó. Con esta renuncia, su director pretendía probar la autenticidad de la llamada, ya que nada más podía asegurarle su origen divino. Así, obedeciendo a su director espiritual, Madre Teresa permaneció estos 4 meses en silencio y oración, sin saber cuál sería el resultado.